Y lo que nos toca es arrancar con esa tertulia política en este instante, la sintonía de OIZ Radio, hoy viernes 26 de mayo de 2017. Para ello, vamos a ir saludando a nuestros invitados, porque están en esas líneas telefónicas. En una de ellas se encuentra Carmen Riolobos, senadora del Partido Popular por Toledo. Carmen, buenos días. Buenos días, es un placer estar Bienvenida, gracias. Y con todos los oyentes, como siempre. Al igual, en esa otra línea telefónica está Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido también para ti, Juan Ramón. Gracias. Y Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues arrancamos con esas noticias que vemos reflejadas en la prensa, que nos llaman la atención y que comentamos en estas tertulias. Y hablamos de lo ocurrido en Manchester, evidentemente. Así arrancamos porque la policía eleva a 10 detenidos relacionados con ese atentado de Manchester. El populista UKIP culpa a May del atentado por no controlar la inmigración, mientras en Manchester continúan a ritmo frenético las redadas, ya que suman 10 detenidos, como decimos, entre ellos el hermano mayor del terrorista suicida, el padre del yihadista que combatió contra Gaddafi en un grupo terrorista libio. Ayer hubo varios registros, dos con explosiones controladas. La policía británica reanuda ese intercambio de información con Estados Unidos tras recibir nuevas garantías tras las últimas filtraciones. Así está la cosa y vuelve, en este caso, bueno, pues a irrumpir esa tragedia en nuestro mundo, en este caso en Manchester. Señores, ¿quién arranca? ¿Carmen? Bueno, pues sí, empiezo yo. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar yo creo que hay que solidarizarse con las víctimas y con el Reino Unido en este sentido. Es una auténtica salvajada lo que están haciendo los yihadistas y especialmente el Daesh, que lo único que quiere es sembrar con actos violentos y brutales como este, pues de terror, la mente y yo creo que los corazones de todos los europeos, porque en este momento donde están golpeando de una forma brutal es en Europa, y también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Realmente yo creo que en España, en este sentido, se está haciendo un esfuerzo enorme de coordinación tanto de los servicios de inteligencia como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía, incluso la FAS, el IFAS, la inteligencia del ejército, de alguna manera hacer toda la prevención posible. Y hay un goteo de detenciones que hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero no hay semana en la que no haya alguna detención de algún yihadista en nuestro país, donde se está intentando controlar pues eso, a todas aquellas personas que puedan ser sospechosas, porque o bien se hayan radicalizado a través de su religión en alguna mezquita o en nuestro país, o bien hayan estado por viajes, vinculados a viajes a Siria o a cualquiera de los países donde están entrenando a esta gente, porque realmente es una cosa terrible desde el punto de vista de los ciudadanos el saber que con no muchos instrumentos, como puede ser una bomba casera, aunque en este caso parece ser que era bastante sofisticada, y una persona dispuesta a inmolarse y a morir, vamos, que inmolarse, a matarse a sí mismo mientras mata a otras personas, se puede hacer un acto de tal barbarie como matar a niños y adolescentes en un estadio de estas características. Cada vez vemos que esta tónica es más habitual, desgraciadamente, Juan Ramón. Es muy habitual, sí. Estamos entrando en una dinámica, están entrando, aquí no se hace nada al azar. Si recordamos, entre finales del siglo XIX y principios del XX, los anarquistas de entonces utilizaron lo mismo. O sea, esto es algo muy, muy antiguo, ya está inventado hace mucho. Y al final pensemos que desencadenó, a ver, que quizá hubiera sido de otra manera, pero fue el detonante último de la Primera Guerra Mundial, que costó millones de muertos en Europa. Es peligroso. Todo esto es peligroso y estoy totalmente de acuerdo con Mari Carmen cuando habla de las fuerzas de seguridad españolas. Por desgracia, tienen décadas de experiencia con otro tipo de terrorismo autóctono, vamos a decir, y eso las hace más eficaces, yo creo que de las más eficaces del mundo ahora mismo, en este sentido, a la hora de protegernos. Lo que yo he hecho en falta, y lo siento que lo tengo que decir, y me da mucha pena decirlo, es que esto que es tan de sentido común, lo que es los representantes partidos, seamos de los representantes políticos, los representantes de los partidos, no tenemos unanimidad en ello. Yo hay una determinada fuerza política a la que la oigo constantemente disculpar estas cosas, cuando no lanzan un tuit donde hacen loas incluso a esta guerra del Islam y estas cuestiones, no lo puedo entender, de verdad. No se puede ser tibios con este asunto. Bueno, no hace tanto la alcaldesa de Madrid dijo que había que tener comprensión con los terroristas. Uh-huh. ¿Y quién tiene comprensión con la cantidad de niños o adolescentes que han muerto en esta ciudad inglesa? Yo creo que no debemos ser tibios en este asunto, de verdad. Si ni siquiera hay unanimidad en este asunto, Emilio... Yo es que quisiera diferenciar tres cosas. Efectivamente que la Policía Nacional nuestra y la Guardia Civil con el Ministerio del Interior están haciendo un gran trabajo, un grandísimo trabajo, pero la verdad es que les estás dando de comer a estos yihadistas aquí en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todos estos sitios, porque se les está dando de comer, se les está tendiendo la mano, y resulta que los mismos que vienen naciendo en estas nacionalidades son los que encima te están haciendo estos asesinatos crueles y villanos, que son muy perversos, y además es que con un resentimiento todo por una religión que en el Corán, yo no sé dónde pone que hay que matar, pero estos lo están llevando a cabo, ¿no? Y para colmo de los males, yo creo que en España, acabo de nombrar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al Ministerio de Interior, se está haciendo la vista gorda con muchísimos, con muchísimas mezquitas, que lo único que hacen en esos evangelios que ellos tienen, o como llamarlo, como se pueda llamar, es llevarlo al odio, llevarlo a estos temas, y se está viendo de que cada vez hay más sitios donde se está llevando estos temas y no se está haciendo nada por cerrar esas mezquitas. Y quiero decir con esto de que al final y al cabo lo tenemos al lado de casa, y somos algo cómplices, porque lo acaba de decir Ramón Carrancio, somos algo cómplices en el Parlamento Español, porque hay algunos que todavía se vanaglorian de estos temas, y encima hay otros como el Partido Popular, aunque esté ahí Carmen Villalobos, lo digo claramente, y el PSOE, que se lo cogen con papel de fumar, a ver si me entiendes. Y estas cosas hay que llamarlas por su nombre, hay que atacarlas sobre la raíz, y hay que eliminarlo. Y yo, la verdad, estas cosas van pasando el tiempo y cada vez tenemos más muertos a las espaldas. Uh-huh. Y esto no se puede seguir manteniendo. Y a veces, el pueblo está entendiendo a esa extrema derecha radical que nos cuentan estas milongas que dices, no sabemos ya cuál es lo peor, sino uno o lo otro, pero al final Le Pen y compañía, cuando juegan con estos temas, y digo juegan, en la base tienen algo de razón, ¿eh? El Partido Popular coge estos asuntos con pinzas, Carmen. Sí, no, yo quería comentar a Emilio que, desde luego, la posición que yo estoy viendo del Partido Popular en este tema de la lucha contra el Daesh y contra el terrorismo islámico es firme, rotunda, sin ninguna fisura y sin ningún... De boquilla. No hay el más mínimo... Vamos, yo creo que en esto, yo coincido en esto con Juan Ramón, estamos todas las fuerzas políticas de acuerdo. Mira, el otro día, en el Congreso, en el Senado, en todas las instituciones, se hicieron minutos de silencio y ahí no hubo ningún grupo político que no saliera. Aburridos de esos temas, es lo que quiero decir. Sí, pero déjame que termine, vale. Emilio. Y el Partido Popular en esto, vamos, es que no está escatimando ningún recurso y ningún esfuerzo. Y de hecho, estaba comentando yo antes que no solamente estamos haciendo un trabajo interior con la Guardia Civil y la Policía, permanentemente siguiendo a los yihadistas que han estado viajando y que están más radicalizados en nuestro país y deteniéndoles ante la más mínima sospecha. Es que nosotros, y yo escuchaba ayer a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, porque sabes que mañana se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas en Guadalajara, y estaba precisamente explicando un poco cómo iba a ser, y dejaba muy claro dos cosas. Nosotros, España, tiene una posición geoestratégica vital para la defensa de Europa. Somos la frontera exterior más próxima y más cercana a todos los países islámicos y especialmente a todo lo que es los países africanos, que tienen algunos de ellos bastantes problemas. Y en ese sentido, no solamente es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil en el interior, sino que las Fuerzas Armadas están, junto con el resto de Fuerzas Armadas de otros países dentro bajo el paraguas de la OTAN, haciendo un trabajo de prevención y de lucha contra el DAESH en sus territorios, apoyando, entrenando a las fuerzas armadas de otros países que necesitan apoyo, sobre todo para luchar contra el DAESH allí donde está la serpiente, para evitar que bueno, pues que radicalicen a más gente y luego al final vengan a nuestros países a hacer actos de terrorismo. Yo creo que en ese sentido el Partido Popular de timorato nada, todo lo contrario. Tenemos muy claro lo que hay que hacer y lo estamos haciendo, ¿eh? Uh-huh. Lo estamos haciendo, es verdad que con el apoyo pues de Ciudadanos, del Partido Socialista, que en ese sentido estamos todos bastante, lo tenemos todo bastante claro, y sí que es verdad, como decía Juan Ramón, que hay algún garbanzo negro de Podemos, fundamentalmente, y de ese entorno, que de vez en cuando justifican cosas que son injustificables, porque eso es una barbarie injustificable. No hay ninguna razón para que vengan a nuestro país, intenten imponer sus costumbres y encima aterroricen a nuestros ciudadanos. Eso es una barbaridad que no se puede justificar bajo ninguna razón. Bueno, pues ahí están esos líderes en esa cumbre del G7, ¿no? Un buen momento para ponerse de acuerdo en estos asuntos y que quede todo bien claro y que, por supuesto, bueno, pues no se pueda extender esto a ningún lugar, a ninguna parte, ya sea España, ya sea cualquier parte del mundo, ¿no? Pero esa cumbre yo creo que es un momento idóneo para sentenciar este tipo de asuntos, ¿no? Sobre todo. Bueno, no sé, yo creo que esto donde lo debieran haber tratado, que supongo que lo hayan tratado, la verdad no lo he seguido con atención, es en la cumbre de la OTAN, que ha tenido lugar ayer, yo creo. Uh-huh. El G7 es más que nada, es un conclave económico. Hombre, esto afecta a la economía, ¿eh? No lo tenemos claro. Que perder de vista. Uh-huh. Pero sobre todo hablarán de economía, supongo. La OTAN, bueno, pues ya sabemos los nuevos modos del presidente americano y esperemos que eso no suponga una fisura entre los dos lados del Atlántico. Carmen, querías apuntar. Sí, no, lo único que voy a decir es que es verdad que se han reunido todos los mandatarios europeos más importantes junto con Trump en la cumbre de la OTAN estos días, y es verdad que la agenda está precisamente la defensa de Europa y de Estados Unidos frente al terrorismo y tal. Entonces, Trump lo que ha exigido es que los países europeos se comprometieron a que al menos el 2% del Producto Interior Bruto de sus presupuestos se gastara en defensa, porque ellos, los americanos, están quejándose de que ellos ponen el dinero, ellos ponen los soldados y en realidad están defendiendo a Europa. Eso es una teoría que ellos están vendiendo y que Trump, como es tan exagerado y siempre él saca los pies del tiesto, pues viene aquí y de alguna manera exige el que eso se haga y tal. Hay un compromiso para que se haga, me parece que era en un plazo de unos 10 años, para que se vaya cumpliendo ese compromiso por parte de todos los países europeos, pero es que es verdad que hay países que con inversión, como nuestro país, que es muchísimo menor, es muy eficiente en los controles, y de hecho hace muy poco el secretario de Estado para la Defensa de Estados Unidos dejó muy claro que estaban muy contentos con el trabajo que estaba haciendo nuestro país en la coalición en relación con la lucha contra el DAESH y contra el terrorismo internacional, porque somos tanto el CNI como nuestras IFAS y nuestros fuerzas y grupos de seguridad del Estado, y sobre todo en defensa se está haciendo un trabajo, yo creo que excepcional en este sentido. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en este momento están cambiando muchísimo las cosas. Yo lo comentaba el otro día en un grupo de trabajo. Ya la Tercera Guerra Mundial, si es que alguna vez llega, que esperemos que no llegue, no va a ser una guerra convencional, no, está bajo claro. Ningún concepto. Hemos visto cómo el ciberespacio, y en el ciberespacio se está llevando a cabo una guerra soterrada con miles de ciberataques a los elementos estratégicos de nuestro país, como pueden ser las grandes compañías, la energía, el agua, los grandes economías en general. Es decir, ahí hay una batalla soterrada en el ciberespacio, porque antes siempre se hablaba del ejército de tierra, el ejército del aire y el ejército y la marina. Esto está cambiando, sí. No, es que el ciberespacio ahora es un campo de batallas importantísimo, y ya vimos el otro día el ataque de ese virus, cómo pudo poner en jaque a la economía mundial. En efecto. Emilio, ¿algo que añadir? Yo quería añadir varias cosas, porque claro, es que lo del G7 es más bien, como bien se ha dicho, de economía, y lo de ayer de la OTAN pues ha sido un tirón de las orejas por parte del presidente de Estados Unidos en la participación económica, que hay que poner más euros en el tema en general de la OTAN, ¿no? tanto para el terrorismo como para cualquier ataque bélico de esos del espacio o de donde vengan, ¿no? Porque tenemos también ahí a Corea y tenemos a algún loco de estos que todas las noches te vas a la cama pensando qué puede ocurrir, ¿no? Ese es el tema. Lo que pasa que es que aquí hay que dejar bien claro las cosas sobre el tema yihadista. Y el tema es que el Parlamento, quitando, es verdad que se ponen de acuerdo en algunas cosas, no voy a decir que no, pero aquí lo único que funciona bien son los cuerpos de seguridad. Porque al final, cada vez que se va a salir a la calle o se tiene que poner alguna medida en marcha, tenemos algún problema, y lo vuelvo a decir, por esas pamplinas que tienen algunos partidos, entre ellos quien gobierna y la oposición. Pues lo estamos viendo ahora, para quedar bien con Cataluña tenemos lo de la plurinacional y cosas de estas. Uh-huh. Y estos temas son los que llevan. Y yo me explico, yo me acuerdo, y yo creo que Carmen Villalobos a lo mejor también se lo conoce, igual que Ramón, cada vez que los españoles iban a Alemania, iban con papeles para trabajar, digo Alemania o a cualquier sitio, mi profesión ha sido en la mar y sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Cada vez que llegabas a algún país o te aclimatabas, o lo único que ocurre es que te mandaban para casa. Siempre ha sido así. Bueno, y yo lo que me ya alucino, ¿no?, con mucha gente de la calle, y hablo de la calle, no de los políticos. Cada vez que vemos en la prensa, en el colegio no sé qué, los padres tal y cual protestan porque los menús no llevan los... Bueno, hombre, señores, ¿usted dónde está? ¿En Marruecos o está en España? ¿Usted en qué farmacia coge los medicamentos, además por la cara, sin cotizar, sin esto y sin otro? ¿En España o en Marruecos? Quiero decir que es que estas cosas que se están dando con el presupuesto de todos los españoles que cotizan, y no estoy haciendo ninguna demagogia, ¿eh?, porque aquí los pensionistas están perdiendo de sus derechos y resulta que los que vienen de afuera y se lo llevan luego para afuera, se lo están dando por la cara, y eso es lo que yo quería decir, y esto encima, por eso decía, les estás dando de comer, les estás tendiendo la mano, y encima te están poniendo las bombas en casa. Como comprenderás, no es de recibo, y yo creo que el Parlamento español tenía que ser, aparte de esa fuerza de Podemos y del Monedero y compañía, que hoy te dicen una cosa, mañana otra, pero nunca dan el brazo a torcer, tendría que ser más unión, con los no con el mismo pensamiento, porque eso sería impensable, pero sí con las mismas directrices para erradicar lo que tenemos aquí. Y además en España, fíjate tú, si se la cogen con papel de fumar, que tenemos la mezquita de Córdoba con alguien socialista en Córdoba que está propuesto a dárselo a los jeques árabes. Sí. Esas son las cosas que al final la calle, digo el pueblo, no llega a comprender ni a entender. ¿Cómo se puede ser de la Constitución española, haber gobernado tanto tiempo en España, una cosa y la otra, y de la noche a la mañana un giro tan radical que dices, pero bueno, ¿me cogen con el pie cambiado o yo no estoy en mi país? Yeah. Bueno, pues precisamente en nuestro país esta semana también hemos visto cómo se ha hablado mucho del PSOE, de lo que ocurría. ¿El Senado posible trampolín para el renacido Sánchez? Aunque hoy la desdeña, el dirigente socialista tiene abierta una puerta rápida para hacer oposición a Rajoy, parece ser, sustituir a uno de sus senadores de designación autonómica. El presidente del gobierno descarta la convocatoria anticipada de elecciones, por lo que Sánchez no podrá recuperar a medio plazo su acta de diputado en el Congreso. Sánchez controlará, eso sí, el Congreso Federal, aunque Díaz no quiera pactar. El nuevo secretario general anticipa que no habrá varones en la Ejecutiva. Por ejemplo, Vara y Paje apoyarán la propuesta del nuevo líder para la Ejecutiva y Lambán también pactará delegados. Es la victoria de Sánchez. Lo comentamos aquí el pasado viernes, antes de que supiéramos lo que iba a suceder, evidentemente, y más de uno hacía sus apuestas, Juan Ramón, y finalmente, bueno, pues ahí ha estado Sánchez. Sí, ahí ha estado. Yo creo que se ha comentado ya en más sitios, quizá lo que pone de relieve es, en un momento como el actual, la pérdida de control del partido por parte de sus cuadros dirigentes, que todos apostaron por otro candidato, una candidata en este caso. En cuanto a él y cómo se sitúe en el Senado, en el Parlamento, bueno, eso es... son cuestiones de él, sinceramente, y en la reorganización del partido pues es algo que atañe al PSOE. Yo vuelvo a querer, digamos, ¿no? Lo que pretendo es que el PSOE no se convierta en otro partido no constitucionalista más, que es el riesgo que asoma cuando oyes en algunas ocasiones hablar a Pedro Sánchez, ¿no?, con estos bandazos que da, el que al final lleve al Partido Socialista una política en la órbita de Podemos, digamos. Y ya yo creo que bastante grave es que hay un partido de ámbito nacional como es Podemos que no crea en nuestra Constitución, y que no crea, bueno, lo que hemos hablado antes del yihadismo y tal, es una de sus muchas, no es la única, digamos, boutade, porque esto vamos. Mi temor es que Pedro Sánchez lleve al PSOE a una deriva radical, porque lo he dicho muchas veces, lo pienso de verdad y yo creo que lo piensa todo el mundo. Un partido socialdemócrata constitucionalista es una de las patas necesarias en un Estado de Derecho para que haya ciertos equilibrios y para que funcione bien. Y eso, pues el tiempo nos lo va a decir, a ver si vuelve a dar otro giro en su discurso y lleva una política más razonable o no. José Miguel Camacho, bueno, apostaba por Susana, lo dijo aquí abiertamente, y Carlos Muñoz decía, Dios mío, como llegue de nuevo este señor, Pedro Sánchez, no sé qué va a pasar con el PSOE. Carmen, ¿cómo ves tú el posible trampolín para Sánchez con el Senado? Pues vamos a ver, yo creo que me ha parecido leer esta mañana que lo descarta, que él no quiere estar en el Senado y que va a intentar dirigir desde la Secretaría General el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, porque entiende que es desde donde puede hacer, supongo yo, mayor oposición. En cualquier caso, yo lo que creo es que el resultado de las primarias ha sido un resultado claro de radicalización del Partido Socialista. Lo que defendía desde el punto de vista ideológico el señor Sánchez y la gente que le ha votado es la posición más radical, que ha habido una podemización del Partido Socialista, y es un error, a mí me parece que ha sido un error bastante gordo dentro del partido, porque una cosa son los afiliados de un partido y otra cosa es lo que tú tienes que defender dentro de la ideología de tu partido para tener el espectro más amplio de votantes. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que ha dejado ahí un espacio muy grande del voto del centro-izquierda, que en este momento tiene más ciudadanos, y que yo creo que ha dejado un hueco el Partido Socialista enorme, que es el que representaban dentro de lo que es el centro-izquierda, pues los varones del Partido Socialista. Porque fíjate si es interesante analizar lo que ha ocurrido, que han perdido todos los líderes que o han ganado las elecciones en sus comunidades autónomas, sí, o aunque las hayan perdido, como en el caso de Castilla-La Mancha, gobiernan con el apoyo de Podemos. Que es decir, que en Castilla-La Mancha García Page perdió las elecciones, las ganó el Partido Popular, sí, pero se unió a los dos diputados del Partido Social de Podemos, que en su momento le apoyaron, ahora ya no le apoyan porque ya no le han apoyado los presupuestos, por ejemplo, este año, y sin embargo está gobernando el Partido Socialista. Es decir, que todos aquellos varones territoriales que representan al staff del partido y que han estado ganando elecciones, que son los que ganan elecciones, los que saben cómo se ganan las elecciones en sus territorios, han perdido las primarias y las ha ganado un señor que todas las elecciones, y además cada vez que se presenta a las elecciones pierde más votos, es decir, que sacó peores resultados en el 2016, muy malos en el 2015, es decir, que cada vez que se ha presentado a las elecciones contra el Partido Popular a nivel nacional, este señor ha perdido todas las elecciones. Y curiosamente, las bases radicalizadas le han apoyado. Yo creo que es un flaco favor. Y luego hay un tema, a mí me parece que es gravísimo, que ha ocurrido también en el Partido Socialista y que no es bueno para España, que es esa brutal división que hay en este momento. Es decir, prácticamente es un partido abierto en canal al 50%, y yo que conozco, porque llevo muchos años en el Partido Popular y me ha tocado estar pues en elecciones internas a cara de perro, que decimos nosotros, sí, cuando hay dos o tres candidatos que se va y tal, y ellos han hecho ahí un destrozo monumental. Es decir, que esas heridas tardan muchísimo en recuperarse, porque además el mensaje que mandan los partidos divididos al electorado es que no saben gobernarse a sí mismos y, por tanto, difícilmente pueden gobernar a los ciudadanos. Ese claro, mensaje subliminal es la imagen, es letal para ellos. Uh-huh. Emilio, ¿cómo has visto tú el resultado? Pues bueno, yo te voy a decir una cosa. Me alegro un montón de que Pedro Sánchez haya ganado, pero lo voy a decir bien claro, porque claro, tiene 180.000 afiliados, no estamos hablando de votantes, de los cuales yo creo que van a llevar al Partido Socialista, a, como le ha pasado al Partido Socialista francés, a quitarle del espectro político de representación. ¿Y por qué? Pues por un hombre que tiene un ego muy personal, un hombre que yo diría que nos engaña, un hombre que ningunea a sus afiliados y ningunea pues a todo votante que le haya podido a él votar cuando estaba en el tema. ¿Y por qué digo esto? Pues digo porque, hombre, hoy te sale con una bandera de España detrás de él, con su señora, y casi para envolver 14 camas de matrimonio de 2 metros y pico, y luego resulta de que lo de la bandera la quita y pone otra cosa. y como está cambiando de la noche a la mañana, porque yo le bauticé con Pedro Sánchez el ocurrencias, sí. Porque es que de la noche a la mañana tiene un discurso diferente, claro, y cuando mete la pata o le aconsejan de decir sal mañana otra vez diciendo de que Cataluña es un estado de cultural y no de esto, pues quiere decir que el hombre todavía, el hombre y su equipo no saben lo que tienen entre manos, de lo cual yo de esto me alegro porque yo creo que hay dos partidos constitucionales que siguen en la misma brecha, y eso no lo pongo en tela de juicio, de que se pueden aprovechar de esos 5 millones de votos que este hombre tiene y que espero que tenga muchísimos menos, porque ni tiene discurso, ni tiene un programa de gobierno para España, ni tiene nada. Y claro, con alguien que tú te puedes acostar hoy por la noche y mañana no sabes lo que te va a plantear, pues difícil, difícil que se le pueda votar para que lleve la rienda de España. Ya. Eso lo dejo así de claro. Y por otro lado, hombre, hay un problema de que si es verdad, y se acaba de decir, si es verdad de que un partido socialista constitucional de toda la vida tendría que estar donde creemos que tenía que estar. Pero si viene alguien con un radicalismo por ser más de izquierdas que los de Podemos y recuperar parte de su gente, que es muchísimo menos de los que le van a poder, de los que le podían poder votar, pues la verdad es un flaco favor. Y al final nos demuestra, ¿qué nos está demostrando? Que primero es el partido y el ego personal de sus dirigentes, en este caso de este dirigente, que los 46 millones de españoles que necesitamos más trabajo, menos cotizaciones de impuestos, mejor vivir, y no, lo que vamos es a poder sacar mis ideales y mis cosas para adentro y estar yo en el candelero. Uh-huh. Y eso es un gran fallo del Partido Socialista y un gran fallo de la cúpula del PSOE que se lo ha consentido. Sin dejar de lado el Partido Socialista, hablamos de esa moción de censura, porque Compromís allana el camino a Iglesias para que retire la moción y presione al PSOE tras la victoria de Sánchez. Esa confluencia valenciana abre la vía a que el líder de Podemos dé un paso atrás como forma de trasladar toda la presión a Pedro Sánchez. El movimiento otorga a Iglesias una coartada perfecta para retirar esa moción, mientras Sánchez será ratificado secretario general 5 días después de ese debate de moción de censura. El líder socialista quiere que el PSOE vote la plurinacionalidad, el Estado en el 39 Congreso Federal. Moción de censura, señores. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pensáis vosotros? No, yo no es que piense. Antes de venir acá, que he llegado con el tiempo justo, sí. He tenido la mesa del Parlamento aquí en Cantabria. Uh-huh. Y hemos tenido una pequeña discrepancia que la solventarán los servicios jurídicos porque el Podemos, aquí en Cantabria, el grupo de Podemos quiere llevar al Parlamento cántabro una pregunta al presidente sobre la moción de censura que van a presentar. O sea, conclusión, no van a retirar la moción de censura, una moción de censura que no es seria, vamos a ser claros. En España las mociones de censura son constructivas, cuando alguien presenta una moción de censura es porque tiene una alternativa, y este señor ni tiene alternativa ni tiene nada. Decía Emilio de Cosas hace un momentín, hablaba sobre el ego de Pedro Sánchez. Yo calculo que el ego de cualquiera, por muy grande que sea, no llega a nada comparado con el de Pablo Iglesias. O sea, vamos a presentar una moción de censura sin contar con ninguna fuerza antes de presentarla para ver quién le apoya ni quién no, sin llevar ningún programa alternativo, sin llevar nada. Al final estos señores han entrado en las instituciones y han entrado ahora que una vez que se entra hay que trabajar. Hay que trabajar, como muy bien decía Emilio, pensando en los españoles. Los políticos estamos para resolver problemas, no para crearlos. Y estos señores no lo han comprendido, siguen haciendo la misma política que antes de entrar, andan con autobuses pintorrojeados por ahí, andan con decir vamos a tomar la calle, vamos, no, mire usted que está usted en las instituciones, que es donde se pueden cambiar las cosas, si de verdad quiere cambiarlas. El asunto está en que, sinceramente, en Ciudadanos, por ejemplo, queremos cambiar las cosas, queremos cambiarlas sin romperlas, sin revoluciones, sin traumas. Uh-huh. Hay muchas cosas que cambiar, tenemos claro lo que queremos cambiar, y luego los españoles decidirán si nos confían o creen que tenemos razón o no. Estos señores me da la sensación que no quieren cambiar nada, que simplemente lo que quieren cambiar es el culo que ocupa la silla, vamos a entendernos. Lo que quieren es quítate tú para ponerme yo. Uh-huh. Porque yo no he visto una alternativa seria en ningún momento en estos 2 años que llevan en las instituciones. Y esto es otro ejemplo más. Esto es un circo. Esto no es una moción de censura seria como la pudo hacer en su día el señor Felipe González o el señor Hernández Mancha. Esto es propaganda barata, como cuando la señora Vescansa llevó a su hijo al Parlamento. Uh-huh. Teniendo una guardería vacía allí mismo. O sea, Bueno, no es serio, de verdad que no es serio, y me temo que la van a llevar adelante, ya digo, por la participación que han tenido esta mañana en la mesa del Parlamento aquí de Cantabria, queriéndolo dar con el resto de los parlamentos autónomos, creo, la van a llevar adelante. Pues siguen adelante, parece ser, con esa moción de censura. Claro, yo opino lo siguiente, yo creo que estos señores ni tienen amplios conocimientos de la actividad política y cómo se tiene que hacer en el Parlamento, ni trabajan, porque la verdad es que tampoco, porque podían estudiar y trabajar un poquito e irse preparando como están haciendo otros partidos y trabajando con rigor y seriedad. Me parece un auténtico despropósito en un país que ha pasado lo que ha pasado de crisis económica durante los últimos 4 o 5 años, que está en este momento creciendo al 3%, que está en los está el doble en crecimiento que la media de los países de la Unión Europea, que está en este momento saliendo de la crisis, que necesita estabilidad política y estabilidad económica, y no hay ninguna razón objetiva para presentar una moción de censura. Pero luego ya es una barbaridad que un señor que no tiene ni mayoría absoluta, ni mayoría simple, ni posibilidad de conseguirla, presente una moción de censura en plan soberbio y prepotente, sin contar con el resto de fuerzas políticas que en su momento podrían ayudarle o apoyarle. Y luego ya este cucutrás de ahora la presento, pero luego fuerzo a la maquinaria del PSOE y digo que, bueno, que si ellos la presentan yo la retiro. Y ayer los de Compromís diciendo que se esperen al debate a ver si ya Sánchez cambia de opinión. Bueno, me parece todo de una falta de rigor y de seriedad y de un tomar el pelo a los ciudadanos, pero también al Parlamento y a los parlamentarios. Pero yo vengo viendo tanto sus representantes con Ramón Espinar a la cabeza en el Senado como en el Congreso que ellos quieren desprestigiar las instituciones, quieren banalizar las instituciones, quieren banalizar todo lo que se hace dentro de las instituciones, y por eso hacen esas cosas que comentaba antes Juan Ramón, de llevar a la cuando tienes un sueldo mayor que la media y además vienes de una familia rica, llevar a tu bebé al Congreso simplemente para llamar la atención. Oiga, que hay muchísimas madres de familia que tienen bebés, que tienen que ir a trabajar, que lógicamente no pueden llevar su bebé al trabajo y que se arreglan y se apañan, pues como nos tenemos que apañar todas las españolas y todos los españoles en este país. Pero ellos tienen que estar permanentemente llamando la atención y haciendo algaradas, es decir, juntar, como dicen que juntaron, a 6.000 personas para decir que ese es el aval suficiente como para presentar una moción de censura, no es serio. Oiga, que hay partidos que han tenido casi 10 millones de votos, que hay partidos que tienen 3 y 4 millones de votos. ¿Cree que puede, porque lo digan 6.000 personas en una plaza, presentar una moción de censura o considerar que eso es un aval? Eso es una auténtica ridiculez y es una tomadura de pelo. Usted lo que tiene que hacer es ganar las elecciones si quiere gobernar, y si no, hacer las gestiones adecuadas y las negociaciones adecuadas con el resto de grupos políticos para conseguir lo que usted quiere. Pero lo que no puede hacer es asaltar los cielos, como dijo que venía a asaltar el señor Iglesias. Fíjese usted el posicionamiento y lo que están haciendo. El señor Espinar, hace un mes hemos conocido que había presentado una moción, me parece que era para el Pleno, o en fin, para intentar que no se pudiera vender Coca-Cola ni en el bar, ni en la cafetería, sí, ni en el comedor, ni en las máquinas, Coca-Cola, en ningún sitio en el Senado. Y el mismo día que se hacía la foto con los correspondientes, que la subía al Twitter y al Facebook, él iba a comer al Senado y se cogía dos Coca-Colas. Claro, el otro día el presidente del gobierno le dijo, oiga, mire, tome usted menos Coca-Cola para que no se ponga nervioso y tome más tila. Pero claro, lo que no puede ser es que usted diga una cosa y esté haciendo la contraria. Es que eso es puro teatro, puro teatro, porque ellos quieren estar todo el día en el candelero. Y claro, para estar en el candelero hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, y ellos son incapaces de hacerlas. Emilio. Bueno, yo es que coincido bastante con el discurso de Rivera, ¿no? Esta gente lo que es trabajar no sabe lo que es. Yo soy de los que digo que pobre de los padres que mandan esos hijos a la Universidad de la Complutense y les toque un profesor de estos, porque miedo me da, ¿me entiendes?, de lo que puedan ellos aprender de esta gente. Y entonces, gente que no ha trabajado, gente que no conoce lo que es el mundo laboral, y nada más que tienen un discurso de calle, de movilización, de una cosa y de la otra, y que se encuentran muy cómodos porque ganan muy buena pasta, se acaba de decir ahora mismo, unos salarios por encima de todo, pues entonces, ¿a dónde lo llevan? ¿Es mejor estar en los medios de comunicación, que se les hace un gran favor teniéndoles en La Sexta, en La Otra, en la de Más Allá y en todos los medios que tenemos en este país? Y entonces el estar todos los días en la calle les justifica lo que está haciendo. Y encima pues están dando con ese electorado joven, más joven de lo que nos pensamos, y en el cual pues se mueven. De ahí, ¿qué nos ocurre? De ahí, pues hombre, yo, si esto se puede romper más todavía, a lo mejor a Pedro Sánchez de la Ocurrencia se le ocurre tirarle los tejos a Rejón e ir partiendo un poquitín esto de Podemos, ¿me entiendes?, para que no salga. Y lo de la moción de censura es que yo creo que tendría que haber alguna legislación donde se pueda mover y decir, pero ¿a dónde va usted si no nos presenta ni un programa de gobierno ni un candidato donde más o menos pueda estar avalado para que pueda salir el tema, ¿no? Y luego lo de que el PSOE se puede abstener o no en esta moción de censura porque no la van a retirar, pues el tema, ¿a qué nos lleva? Ni contigo ni sin ti, pero siempre con un pie adentro y otro afuera. Lo que quiere decir de que, lo decía al principio del tema, lo que quiere decir que el PSOE ni está por una cosa ni está por otra, está por salvarse siempre su protagonismo dentro de donde está, porque se ha hablado de los presupuestos. Hombre, lo más lógico que unos presupuestos se hubieran pactado entre el PSOE, Ciudadanos y el partido que gobierna, ¿no?, y el PP, y no que nos haya llevado a un coste sobrevalorado, que todavía está sin cerrar, con el tema del PNV y con el tema de los canarios. ¿Por qué? Porque en una negociación de necesidad que necesita el gobierno para esta estabilidad del 3% que vamos creciendo, una cosa y la otra, lo que se necesita es una seguridad y tener los presupuestos. Pero claro, cuando decimos que somos partidos constitucionales y que vamos a por todas, ya se ve cómo hay una dejadez de primero mirarme yo y luego seguir mirándome yo, que es lo que ocurre al PSOE, que estamos a veces en este encajonamiento por culpa del Partido Socialista. No nos demos vuelta, porque los de Podemos sabemos lo que son, ni curran ni dejan currar y se piensan lo que es. Pero es que lo del PSOE es todavía más grave. ¿Por qué? Porque es un partido mucho más serio, como ellos dicen, 137 años de antigüedad, efectivamente, y es un partido que tenía que estar arrimando el hombro donde hay que arrimarle y no estar siempre pensando en la urna. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿O me entendéis? Ese es el tema que tenemos. Y a mí, por ejemplo, ayer yo escuchaba a Rivera, y lo digo claramente, y coincido con el tema de la Constitución, coincido con el tema de que habría que cambiar, pero siempre mirando las cosas conjuntamente, y coincido también con todos esos pactos que se han llegado con el partido de gobierno, donde por lo menos le da salida poco a poco al encajonamiento que teníamos. Uh-huh. Necesito que sus intervenciones sean rápidas, porque que Rajoy conteste a Puigdemont y diciendo que no negociará romper el orden constitucional es algo que ya sabíamos y nos imaginábamos. Pero sigo con Ciudadanos, porque es un tema interesante, y nada, para dar una pincelada, porque apenas tenemos 6 minutos, pero los libros de texto serán gratuitos y de préstamo en Madrid a partir del curso 2018-2019. Se podría aplicar al resto de España, ¿no? Ciudadanos logra unanimidad para esa ley que regulará el préstamo de ejemplares. Las familias podrán ahorrar entre 2.350 y 3.000 euros por niño y curso. Adherirse o no al sistema de préstamo de libros será voluntario. Esa nueva norma, que llegará a la Asamblea para su aprobación en las primeras semanas de junio, podrán aplicársela a familias de los más de 615.000 alumnos de enseñanza primaria, secundaria y FP básica. Juan Ramón. Jolín, pues aquí me siento como un poco poca cosa, ¿no? Veréis por qué lo voy a comentar. Esto que se lleva a Madrid y que es una de las, bueno, es una de las cuestiones que en Ciudadanos tenemos muy claras en toda España. En el Parlamento de Cantabria, en los presupuestos de este año, que nosotros nos abstuvimos para que podrían salir, marcamos 80 puntos. 80 puntos que considerábamos, bueno, se negocia sobre más, pero al final quedaron 80 puntos. Uno de ellos era no subir los impuestos, por ejemplo, otro, y uno de ellos, de los marcados en rojo, digamos, era este. En Cantabria ya está aprobado que los libros van a salir gratuitos a todas las enseñanzas obligatorias. Es verdad que en un plazo de 2 años por cuestiones presupuestarias, pero se empieza en teoría este septiembre. Bueno. Estamos siguiéndolo con mucha atención para que ahora el consejero de Educación cumpla, claro. Bueno. Entonces, me alegro muchísimo que haya tenido que ha tenido repercusión nacional la noticia de Madrid, pero por otro lado me espera un poco, ¿no? Que digamos que nosotros que ya lo tenemos firmado hace meses, estabais pues no, no ahí haya hace sido tiempo. Noticia. Carmen. Bueno, es que Castilla-La Mancha también se está haciendo ya, sí, pero hace tiempo. Hace tiempo. Lo que pasa es que es verdad que cuando sale en Madrid parece que tiene más repercusión, porque como es la capital de España y la comunidad autónoma donde está la capital de España tiene más repercusión desde el ámbito nacional, pero ya se está haciendo en más comunidades autónomas ese tema. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tiene la ventaja de que hay familias que, bueno, pues no tienen que comprar los libros porque no quieren, porque no pueden comprar los libros o porque no tienen recursos económicos o porque no quieren, pues como de, puede ser las dos cosas, porque eso parece ser que es voluntario, tú te puedes acoger o no te puedes acoger. Y tiene su, también sus desventajas. Hay gente que dice que, claro, prácticamente en algunas familias la única biblioteca que hay son los libros escolares de los hijos. Si tú lo utilizas y luego lo tienes que devolver, pues esa biblioteca ya no la puede tener el niño en su casa porque se queda sin los libros porque tiene que devolverlos para que los cojan los alumnos del año siguiente. Luego también hay gente que dice que, bueno, que por muy poco que se intenten deteriorar los libros, a la hora de la verdad, pues se deterioran los libros. Y entonces, bueno, hay teorías de que hay familias que se pueden perfectamente permitir en gastarse 300 euros al comienzo del curso para comprar los libros de sus hijos, porque si lo distribuyes por el año, pues en realidad es el ahorro de muy poco dinero. ¿Cuánto tengo que ahorrar al mes para poder pagar los libros de mis hijos y hacerle una biblioteca? O porque tengo unos ingresos elevados, no tengo necesidad de que me den los libros gratuitos. Ya. Sin embargo, a lo mejor mejorar, incrementar incluso las ayudas a aquellas familias que verdaderamente lo necesitan. Es decir, yo no creo que ahora mismo ninguna familia en ninguna comunidad autónoma de España que no tenga recursos para comprar los libros, no compren los libros porque no tiene recursos, porque tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas están dando ayudas para libros de una forma, en fin, yo creo que ilimitada. Todo lo bueno, que bueno, necesitan. Yo tengo tres hijos y no es así. ¿Y Emilio qué dice al respecto? Yo no sé si habías dado tiempo o no. Habías sí, dicho que es rápido, ¿verdad? Pero ya veo yo que algunos... Oh, pues venga, tenemos dos minutos. Oye, a mí me parece muy bien el tema. A mí lo que me es el contenido de los textos lo que más me preocupa. Me preocupa el tema. Me alegro un montón que se puedan dar los libros. Pero es el contenido de... A ver si me entiendes. Los celtas no entraron por el Golfo de Rosas ni por el Estrecho de Gibraltar. Y aquí estamos viendo que cada comunidad autónoma, o algunas... cambian la historia de cómo es el tema, ¿me entiendes? Uh-huh. Y el Ebro sigue en Fontibre y no sale por Zaragoza solamente. Quiero decirte que estas cosas son las que teníamos que estar, o el Ministerio con las comunidades autónomas tenía que estar más encima, porque al final se están aprendiendo las cosas diferentemente de lo que es. Digo, tanto la historia como en algunas cosas hasta la misma geografía. Uh-huh. Es que ya cambiar los temas que estamos viendo al día, pues es muy muy complicado. Muy bien. Jolín, Emilio, y que mira, por ejemplo, los textos de matemáticas de primaria, yo tengo los dos hijos mayores míos y llevan 3 años. Nunca me ha servido un libro del uno para el otro. Claro. Quizás si ahora tiene que hacerse bancos de libros, igual entra un poco el sentido común en quien decida estas cosas en la administración y no se cambian textos que no hay por qué cambiar cada 2 años. Uh-huh. No, en el porque caso, por ejemplo, no de, tiene ningún de sentido, Castilla-La Mancha, no se cambian, porque digo, se tiene que mantener, porque es que los libros que devuelven los niños se quedan en la clase y los cogen al año siguiente. Pues ya tiene otra utilidad más esta medida, porque en Cantabria se han venido cambiando siempre, y hablamos de matemáticas básicas que no han cambiado en décadas, hablamos de literatura, o sea, de lengua española, hablamos de cuestiones que no cambian de un año para otro y que no estamos estudiando una carrera especializada, que los conocimientos avanzan día a día. No, hablamos de educación básica. Ya digo, tengo 3 niños separados por 3 años y nunca le ha servido los libros de uno para el otro. Y hablamos. Lo que no ha cambiado ha sido el catecismo, lo demás están cambiándolo todo. Hablamos de muchos asuntos aquí en la sintonía de hoy de Radio Dentro de esa tertulia. Gracias a Carmen Riolobos, a Juan Ramón Carrancio y Emilio de Cos por estar una semana más con nosotros, señores. Gracias a todos. Gracias. Y buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós.